debe conocer las reglas para evitar un desenlace fatal. Las tragedias viales no avisan y los protagonistas son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Asumí conmigo tus responsabilidades como conductor y como peatón. Cuídate a vos y a los que más querés. Vamos por más. Olavarría, Gobierno Municipal. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en línea. Las 8 de la mañana, 14 minutos, comenzamos a hablar de economía esta semana. Recibimos al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, temas como para hacer dulce debe haber, ¿no? Para sí, hablar de economía. Y semana que pinta movidito, te diría, ¿no? Métale nomás. A ver, desde ayer a la tarde, te diría, por decirlo de alguna forma... Ya está corriendo rumores donde supuestamente podría haber alguna batería de medidas del gobierno en estos principios de semana para tratar de contener la suba del dólar. Claro. Con lo cual es momento, digamos, de estar atentos en una semana donde también durante el fin de semana el sector empresario y algunos sindicatos salieron a decir que estaríamos en el principio de lo peor en materia económica que puede llegar a venir con tema de empleo, con tema de precios, en una semana donde el jueves tenés un paro general, con lo cual estamos viendo que la cosa, por lo menos desde el punto de vista de la tranquilidad, las expectativas, está bastante lejos. Bien. En ese cuadro de situación, controlar el gasto, sería por la desocupación y la inflación más que por el dólar, es un tema prioritario para todos los argentinos. Aunque con el dólar en alza y la inflación que no va a aflojar en los próximos meses, lo que tiene que primar para todo es la prudencia y evitar gastos superficiales, porque esos pesos podemos necesitarlos el mes que viene para algo que sea imprescindible. Con lo cual, algunas cositas que podemos recomendar en este momento, ¿no? Aquellos que tengan algún crédito a tasa variable, de esos créditos que por la suba de las tasas se le ha disparado en lo que va, yo creo que es un buen, así como en junio dijimos que con el aguinaldo es un buen momento para cancelar estos créditos, seguimos diciendo lo mismo. Si te llega a sobrar algún pesito y tenés algún crédito de este tipo, por lo menos cancelalo o precancelalo parcialmente. Acá lo que podemos decir es ordenar un poco tu presupuesto. ¿Qué significa esto? Si bien por ahí no podés cancelar el crédito, juntar el dinero de algunas cuotas para después ir al banco y hacer un pago parcial, lo que hará que el interés que te cobren luego sea menor. Entonces, de esa forma vas disminuyendo el capital del préstamo que tomaste. Bien. Casi todos los créditos con tasa variable que hay en el mercado, que es el más caro de todos, es el de la tarjeta de crédito. Y nosotros esto lo venimos remarcando. Cuando llegue la tarjeta, paguen el resumen total, no paguen el mínimo. Hay que evitar endeudarse con la tarjeta, si no vamos a poder pagar el total. Es decir, vayamos controlando esas compras en cuotas que hacemos con la tarjeta. Otra cosa que podemos sugerir en estos momentos es estar muy atentos con los descuentos disponibles y aprovecharlos de modo inteligente. Esto es para poder adelantar compras estratégicas. Si hay 4x3 en lo que sería papita, palito, ¿no? Que se entienda, ¿no? Y el mes que viene el cumpleaños de tu hijo, el tuyo, el de tu señora, es un buen momento como para comprar las cosas hoy. Es decir, planifiquemos, pensemos qué es lo que va a suceder, qué es lo extraordinario que vamos a tener en el mes de septiembre, en el mes de octubre, y por ahí hoy tomar alguna medida. Lo mismo lo podemos hacer con los productos que sabemos que se van a usar en la casa. ¿Por qué? Porque van a ir aumentando mes a mes. Si lo compras hoy a 10 y lo usás en 3 meses cuando el mismo producto cuesta 12, indudablemente en 3 meses vos ganaste un 20%. Uh-huh. Y no deja de ser un buen negocio. Es decir, vuelve el tema de fijémonos en qué vamos a gastar, estar estoqueado y todo lo demás. Si querés ahorrar con un fin determinado, como puede ser un viaje o una fiesta o un arreglo en tu casa, lo mejor es que en lugar de ahorrar los pesos todos los meses, vayas comprando las cosas que necesitas y las guardas para el día que tengas que usarlas. Si es un producto que podés comprar en cuota fija sin interés, dale para adelante. Hay que ser ordenado en los pagos, repetimos siempre el total del resumen. Eso sería una gran opción. Ahora, si vos lo que tenés planificado es viajar al exterior, cerrar hoy la compra te va a congelar el valor de ese paquete que tenés en dólares. Y seguramente cuando vayas a viajar, cuando vos veas el valor del paquete, va a ser más alto que el que tenés hoy. Y si el tema es una refacción, en lugar de esperar a tener toda la plata, ir por lo menos ir acopiando los materiales que vas a necesitar. Para que se entienda. Muchos argentinos que piensen viajar al exterior en estas vacaciones, lo que ya están haciendo, lo que ya se ve que están haciendo, es ir ahora, en este momento, empezar a pedirle a la AFIP la autorización para comprar el dólar a ahorro, porque esos dólares a ahorro tienen un recargo del 20% en lugar del 35% que tiene el dólar tarjeta. Es decir, yo hoy, si logro la autorización de la AFIP y le digo que quiero comprar dólares en el banco y después retirarlo, es al precio oficial más un 20. En cambio, si yo viajo al exterior y uso la tarjeta, lo que me terminan cobrando en dólares es el precio oficial más un 35. Con lo cual, muchos están comprando dólares hoy para esas vacaciones que se van a tomar en este verano. Bien. Mecanismos de ahorro que te defienden de la inflación, indudablemente hay, no son muchos, pero hay que rebuscársela porque hay. Todas aquellas cosas que se puedan comprar hoy en cuotas, en pesos, y que mantengan el valor en dólares, son una buena opción. Por ejemplo, un plan de ahorro de un auto, un terreno en cuotas, si tengo un poquito más de capacidad de ahorro, un poquito más de ingreso, una inversión en pozo. En estos casos lo que nosotros recomendamos es fijarse que la empresa sea confiable, con respaldo, y que haya cumplido en el pasado con otras inversiones de este tipo que hizo, entregando en tiempo y forma el bien, ¿no? Pero la cuestión es esta, muchachos, la inflación vino para quedarse, vamos a tener algunos numeritos de inflación medianamente altos en Argentina, el dólar va a seguir subiendo, va a haber presión sobre el empleo, con lo cual es el momento de empezar a sentarnos un poquito, mirar para adelante y ver qué podemos hacer hoy en eso de mirar para adelante. Bien. Durante el fin de semana, los mercados le propinaron, yo diría, un duro golpe al gobierno nacional, demostrando que el plan de querer evitar el default pagando a los bonistas en la Argentina en lugar de pagarle en Nueva York, está destinado al fracaso. Una muestra concreta de esta situación es que el dólar blue batió todos los récords, se ubicó cerca de los 14 pesos y se aceleró la microdevaluación del peso en el mercado oficial. Es decir, el dólar oficial también subió a niveles de 8.30 monedas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, seguramente muchos argentinos que nunca vieron en su vida un dólar no alcanzan a comprender en qué puede influir en su bolsillo a que se dispare el precio de la verde divisa. La realidad es que, debido a que desde hace varios años, 2 años por lo menos en Argentina, existe un cepo para la compra de divisas extranjeras, la cotización blue determina muchas variables en la economía. Precios de insumos básicos, especialmente los importados, se rigen en función de este dólar paralelo. Por ello, cuanto más cotiza el verde, impacta de lleno en precios de productos y servicios básicos. También influye en los valores de los inmuebles, y al influir en los valores de los inmuebles, influye en los valores de los alquileres. A su vez también, su correlato lo tiene en los materiales de construcción. Y de esta forma se va agudizando la recesión que desde hace meses se registra en la República Argentina. El gobierno K, lejos de reconocer que existe un problema, decide encerrarse cada vez más en su relato, mediante el cual le echa la culpa de todos los males a una suerte de confabulación internacional, y diría más, confabulación internacional, si querés, personificada en el juez Griesa. La realidad es otra, la realidad es que los padecimientos que estamos sufriendo arrancaron mucho antes de que la justicia de Estados Unidos dispusiera pagar el 100% del valor de los títulos de deuda que están en poder de los fondos buitres, poniendo a la Argentina en una situación de default. La inflación, que ya supera el 40% anual, la destrucción de puestos de trabajo a lo largo y ancho del país, la crisis de las economías regionales y el marcado deterioro social son una clara consecuencia de políticas económicas que desplegó el gobierno K en la mal llamada década ganada. Los tiempos empiezan ya a premiar, ya estamos en momento de, creo que salimos del momento de precrisis y ya estamos en los principios de crisis. Es indispensable que las especulaciones electoralistas queden en un segundo plano y se diga con toda letra qué es lo que se piensa hacer. Y acá te agrego también a todos aquellos que aspiran a sentarse en la sesión presidencial. Creo que ya ha llegado el momento de decirnos bien claro qué es lo que piensa hacer cada uno para resolver esta situación. ¿Qué es lo que piensa hacer cada uno para combatir los principales problemas económicos que tiene el país? Y nos referimos a problemas propios económicos que tiene el país. La ausencia de propuestas alternativas, yo diría que hoy no es un hecho menor. El tema, el viernes, de alguna u otra manera, nosotros lo veníamos, lo dijimos. Miren que estamos ante un tema que va a repercutir para todas las generaciones que vienen atrás nuestro. Entonces, no es un tema menor lo que está pasando en este momento. Bien. ¿Cómo vimos? Bien, ahí vamos. Ahí vamos. Tenemos unos minutitos más, si quieren. Vos sabés que quedan 4 meses para terminar el año 2014. ¿O no? Prácticamente. Sí, sí. No nos queda septiembre. Al menos en mi almanaque dice eso, sí. Exactamente. Un lapso que en cualquier país es considerado como de cortísimo plazo. Ahora, en la Argentina, en realidad, es un plazo, yo diría, demasiado largo como para hacer cualquier plan. Indudablemente, enero es la meta. Enero es la meta que se ha fijado para la economía, dado que recién allí va a vencer la temida cláusula Rufo, que hoy día impide al gobierno negociar con los fondos buitres. Y supuestamente es el momento a partir del cual el país podrá volver a solicitar crédito externo que lo ayude a oxigenar un poco las cuentas fiscales que están en rojo. Pero el camino a recorrer que tenemos desde hoy hasta enero parece muy lleno, muy plagado de riesgo, muy lleno, plagado de amenazas, tanto en el plano financiero como en el plano político. Muchos se preguntan si es realmente posible llegar hasta esa fecha sin que la situación económica del país se sumerja en una crisis profunda, pero muy profunda. A la hora de identificar los principales obstáculos que tenemos, hoy cuando uno habla con algún empresario, los empresarios lo primero que te dicen es, primero, un tema de incertidumbre. Y cuando vos le preguntás, bueno, traducime la palabra incertidumbre o a qué te referís con incertidumbre, te dicen incertidumbre económica, pero también te dicen incertidumbre política. Y sobre todo, del nerviosismo que genera el problema irresuelto de este tema de la deuda, como hablábamos recién, el temor es que ante las señales recesivas que hay, la única respuesta del gobierno sea el aumento del gasto público, cuando ya tenés un gasto público que está con niveles en rojo. Y esto va a traer automáticamente mayor inflación, aumento de precios. Entonces, el gobierno siempre tiende a hacer lo mismo, volcar más plata a la calle, emitir más dinero para forzar la economía, controles de precios, intervención en algunos mercados, lo que pasó con la carne el día jueves, que sí, ahora va a pasar con los lácteos exactamente lo mismo, intervención en la tasa de interés, pero todo esto ya lo hemos probado, ya hemos visto que los resultados no han sido buenos, con lo cual vamos a tratar de cómo hacer para tomar las mismas medidas y que los resultados sean otros. Bien. Si sigue su discurso actual de lo llamaron, en algún momento lo llamaron malvinización del discurso en contra de la deuda, ¿no? Sí. Si se apuesta todo al gasto público para frenar la recesión, entonces lo que va a venir es mayor presión cambiaria, puede haber un salto fuerte en los precios y este periodo de acá enero se va a hacer muy, muy largo. La recomendación es, o qué nos gustaría, que algunos funcionarios cambien de actitud, cambien la manera de persuadir sobre su deseo de normalizar la relación con los mercados de capitales para así poder tomar un crédito externo que convenga. En este limbo en el cual aparece que el default no trae consecuencias y no pasa nada, o que no pasa nada grave, es algo que no va a durar más de 60 días. Esa es la realidad. Bien. ¿Sí? Antes de fin de año, la situación necesariamente se tiene que clarificar. O se resuelve el problema de la deuda con bonistas, o el contexto será mucho más delicado que el actual. Más que, yo diría, por más que el gobierno crea, perciba que puede llegar a salir adelante. Hay expectativas, las expectativas son todo malas, y no nos olvidemos que la economía se mueve con expectativas. Es hora, muchachos, de cambiar un poquito el discurso, ¿sí? Bajarnos un poquito de la cima de la montaña en que estamos parados, ¿para qué? Para que en el futuro, y en el futuro de corto plazo, nos vaya todo mejor. Bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, lo estamos viendo el día miércoles. Hasta el miércoles, muy amable. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música.